Volvimos acá al aire de un día en estos 10 años. Como habíamos anunciado, vamos a hablar de las elecciones en Cuba. Vamos a hablar en este momento una vez más con Mario de la Roca, que es periodista e historiador argentino radicado en Cuba. ¿Qué tal, Mario? Hola, ¿cómo están? Un gusto, un saludo al equipo del programa y la audiencia. Gracias. Estamos acá presentes, bueno, Gonzalo, Ariel y yo, Verónica, para que nos contes. Acaba de haber elecciones en Cuba y, bueno, ¿cómo fueron? ¿Qué se viene? Sí, hubo elección a la Asamblea Nacional con un 76% de votos positivos en un país que el voto no es obligatorio. O sea que el porcentaje es muy superior a muchos países similares con voto no obligatorio. Bueno, el caso de Estados Unidos, que vota en general menos del 50% de la población en condiciones de votar. Y la Asamblea Nacional acaba de elegir el día de hoy a Miguel Díaz-Canel como reelecto presidente de la República de Cuba. Hay una reelección por una única vez y son 5 años de mandato y bueno, Díaz-Canel ha sido reelecto a través de, bueno, un trabajo. El sistema cubano no es un sistema presidencialista, hay un Consejo de Estado, una Asamblea Nacional muy protagónica, y bueno, Miguel Díaz-Canel, un ingeniero de 62 años, un gran trabajador, muy reconocido por recorrer el territorio de Cuba, oyendo demandas, aspiraciones de la gente, en ese sentido realmente un presidente con un trabajo enorme y el reconocimiento al gobierno a partir fundamentalmente de lo que fue la pandemia. Cuba tuvo vacunas propias, las únicas en América Latina, y bueno, la cantidad de fallecidos y contagiados fue mucho, mucho menor que en el resto del mundo, ¿no? Bien, me estás diciendo que que tuvo el 76% de voto y acabas de recalcar que, bueno, que no es obligatorio y no se compare con otros países, como dijiste, Estados Unidos, también Chile, por ejemplo, que no es obligatorio y que participa en un bajo porcentaje. Así todo, estuve leyendo que ha sido la vez que MAP Tensiones también tuvo en todos estos años. Sí, bueno, la información a nivel internacional sobre Cuba es muy deficiente. Hay mucha manipulación, mucha falsedad, muy común en Occidente. Las agencias informativas de otros países de Oriente o algunos medios, incluso dentro de Estados Unidos, son mucho más serios al hablar sobre Cuba. En realidad el voto en blanco fue nada más, esto por supuesto se puede googlear, están todos los datos en el voto, digamos, castigo, que sería un gobierno, que es el voto en blanco, fue un 6.22, que también es una cantidad muy razonable con respecto a otros países. Y después, con respecto a elecciones anteriores, se redujo con respecto a la elección de 2018 un 5% la cantidad de electores que votaron, ¿no? Fueron el 76, en el 2018 fueron el 81%, o sea que es una cantidad de votos positivos enorme respecto a otros países donde el voto no es obligatorio, ¿no? O sea que la participación ciudadana estuvo plenamente garantizada la concurrencia a las urnas y bueno, Cuba se ha caracterizado desde siempre con eso. Pero bueno, hay medios en Argentina, yo siempre digo, un medio como Infobae, que tiene sede en Miami, prácticamente copia y pega lo que sale en Miami, que siempre son denostando las políticas y a la sociedad cubana, ¿no? Es realmente lo que ocurre en materia informativa. Claro, no, de hecho ellos hablan directamente del simulacro de democracia. Estuve leyendo El País y todos resaltan como, en todos estos años de revolución fue la vez que más abstención tuvo, como que hay un desencanto. Las lecturas que hacen ellos, obviamente. Sí, bueno, las crisis hoy están en todo el mundo de las democracias. Hay muchos peores, ¿no? Ecuador, Brasil, bueno, el mismo caso de Estados Unidos. En las últimas 5 elecciones hubo 2 intentos de fraude denunciados. O sea, que hasta la democracia estadounidense tiene un nivel bajo de participación. Denuncias de fraude, elecciones donde el que tiene más votos no siempre es el que gana, porque valen los votos por distrito más que la voluntad mayoritaria de la población. En otras democracias europeas, el caso del primer ministro, porque bueno, el gobierno cae a los 2 años y asume otro primer ministro. O sea, la deslegitimación de las democracias están en todo el mundo, y la democracia popular y participativa que hay en Cuba desde la constitución del año 1976, ¿no? Incluso hay mucha gente en el mundo que ni está informada que hay elecciones en Cuba, porque bueno, el orden informativo no solo lo sufre Cuba, sino que lo sufren muchos países de América Latina, ¿no? Con mentiras, falsedades, fake news, las redes sociales que ahora se han sumado a los medios de comunicación hegemónicos, donde reina el dinero y la posverdad, digamos, antes que la verdad, los hechos, los datos reales de lo que ocurre en cada país. Claro. Miguel. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Gonzalo te saluda. Sí, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo va a seguir el gobierno? ¿Ha hablado de qué, a ver, en dónde esforzarse más, en qué parte poner más presión para mejorar el país? Estoy hablando del Y presidente, ¿no? lo que ocurre en general en todo el mundo, que es la crisis, las crisis y restricciones económicas a partir de la pospandemia. Cuba también la sufre, pero no al nivel de otros países. Pero bueno, el gran esfuerzo que tiene que hacer Cuba es en retomar la economía, retomar el turismo que ha bajado en todo el mundo y es uno de los mayores ingresos del Estado cubano. O sea que en el escenario económico es donde ahora se impone tratar de retomar la economía a los niveles prepandemia, ¿no? Y eso, bueno, hay un trabajo muy, muy detallado del ministro de Economía y Finanzas y por supuesto, de hace tiempo también Cuba viene en una apertura económica de hace varios años, que ya comenzó con Fidel Castro, después con Raúl Castro, después con Díaz-Canel. O sea que el desafío es mejorar la economía, pero a pesar de las restricciones, a pesar de la crisis, Cuba no ha abandonado en ningún momento la salud pública universal y gratuita de toda su población, la educación universal pública y gratuita, la cultura, los servicios públicos a bajo costo. Nada de eso ha resignado Cuba, como ocurre en otros países, a partir de la crisis que vino, por supuesto, después de la pandemia, ¿no? Claro. ¿Y había, a ver, algún postulante distinto a Cané? ¿O Ahí cómo? es una elección indirecta, que también como sistema político es lo mismo que en Estados Unidos. En Estados Sí. Unidos es también una elección directa, lo que pasa es que lo eligen electores, como era antes en Argentina, hace 30, 40 años, Claro. que se elegían electores. En este caso el presidente se elegía la Asamblea Nacional, que a su vez es elegida por el conjunto de la población, ¿no? Entonces, bueno, la confianza de la gran mayoría de los diputados fue sobre Díaz-Canel, ¿eh? Y bueno, por supuesto, no todo aquí es los diputados, esos miembros del Partido Comunista de Cuba, sino que hay representación de la Federación Nacional de Mujeres, de sectores de la Central de Trabajadores, de los científicos, de los graduados universitarios, de los Comités de Defensa de la Revolución. O sea, es una sociedad en la que está muy representada la sociedad civil, más allá de los partidos políticos, que hoy en América Latina y en muchas partes del mundo se han convertido prácticamente en oligarquías políticas desgajadas de las necesidades del pueblo y de los movimientos sociales, ¿no? donde anidan los derechos, las aspiraciones y valores que tiene el pueblo. La representación social, el 55% de la Asamblea Nacional son mujeres, el 45% son mulatos o negros, digamos, que muestra la diversidad de la sociedad cubana, el 95% son graduados universitarios, el 20% son menores de 35 años de edad, lo que muestra también la falsedad esa de las burocracias antiguas o de mucha edad de los dirigentes cubanos, digamos, el 20% son menores de 35 años en la Asamblea Nacional, lo que muestra que se contempla la diversidad de la sociedad cubana, ¿no? Que se vio mucho también en referéndums que hubo sobre el Código de las Familias, sobre reforma constitucional, también voto directo, o sea que bueno, esa es en realidad la democracia cubana, que bueno, por supuesto nada es perfecto y todo puede criticarse, pero a partir de datos y hechos de la realidad, ¿no? Claro. Y volviendo al el tema del embargo, ha recrudecido, siempre parece que se va a levantar el embargo, como que te venden como que hoy, este año se levanta, se vuelve a votar y no, sigue lo mismo. Y entre las noticias que llegan también dice que se volvió a recrudecer el tema del embargo. Sí, bueno, todos esperaban que la administración demócrata de Biden volviera a las intenciones de Barack Obama, que parecía que iba a mejorar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que es lo que le interesa a Cuba y al pueblo cubano, retomar unas buenas relaciones amistosas y cooperativas con los Estados Unidos, como lo hace con España, con México, con gobiernos de distintos signos, pero el bloqueo, la administración Trump lo recrudeció con 243 medidas más, una de las más importantes es recrudecer la extraterritorialidad, o sea que Estados Unidos sanciona a terceras empresas o a terceros países que comercian con Cuba. Por supuesto, muchos no lo aceptan, pero otros lo aceptan, ¿no? Igual Cuba tiene buenas relaciones con España, México, Rusia, China, bueno, el caso de Argentina también hay una cooperación. Y bueno, la administración Biden, demócrata, hasta ahora no ha levantado ninguna de esas 243 medidas de Trump, pese a que la Organización de las Naciones Unidas hace unos meses prácticamente todo el mundo exigió el levantamiento del cruel bloqueo que mantiene Estados Unidos sobre Cuba hace 62 años. Y hay que tener en cuenta que además es no solo un país poderoso, sino que es un vecino. Y normalmente los países comercian con los vecinos, como pasa con Argentina y Brasil. China es con Brasil porque es vecino, porque eso implica menor costo de transporte. Es como decir que uno tiene que ir a comprar la leche y la puede comprar a 2 cuadras de su casa y tiene que ir 100 kilómetros para abastecerse de ciertas cosas. Entonces, esto es el ridículo y la crueldad de ese bloqueo que el mundo está exigiendo que se levante, porque bueno, además Estados Unidos tiene sanciones y bloqueos sobre otros países del mundo, ¿no? Claro. Hablaste de los vecinos, uno siempre se lleva bien con los vecinos. No sé por qué se me vino hablando de vecino El Salvador. El Salvador. ¿Cómo se estarían llevando con este vecino y con este, no sé si llamarlo fenómeno, pero este autoritario de Bukele, que bueno, tiene muchos adeptos a pesar de todo, de ese discurso que mucha gente está de acuerdo? Sí, es un fenómeno también que en Argentina yo lo estoy estudiando y he hablado con muchos argentinos y hay una versión equivocada. Es un tema de debate largo, sería la presidencia y el ejercicio del poder de Bukele. Yo no comparto algunas cosas, pero Bukele estuvo en Cuba, habló muy bien de Cuba, se ha enfrentado a los Estados Unidos y a la Unión Europea muchas veces. Es muy cuestionado su forma de terminar con un gran flagelo que tenía El Salvador hace décadas, que eran las pandillas que mataban y mataban y mataban todos los días, 60, 70 personas por día. Entonces, tal vez lo de Bukele no es la mejor forma, pero hay que tener en cuenta que recibe el apoyo hoy, está prácticamente entre un 80 y un 90% de apoyo de la población salvadoreña. Y me parece que ese es el dato central al cual tenemos que atender, ¿no? Que es el apoyo de la población que estaba sufriendo las condiciones anteriores a la presidencia de Nayib Bukele. Me parece que eso es lo central, porque si no le damos lecciones a un país desde afuera, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de todo lo que lo vemos de afuera, pero el pueblo salvadoreño lo está apoyando, y en primer lugar tenemos que considerar eso y después, bueno, hacer un análisis en profundidad, no a través de análisis parciales o noticias sesgadas, escucharlo a él. Yo he tenido motivo oportunidad de escucharlo mucho, y bueno, es un tema de debate, no son las mejores formas las de él, tal vez son autoritarias, pero bueno, hay que profundizar en ese análisis. Me parece un tema interesante que hoy en muchas partes del mundo también tiene muy sesgada la información, cómo se maneja, ¿no? Bien, bien. Es cierto, sí, esta cosa de cómo llegan las noticias, ¿no? Más en la era de la posverdad. ¿Y nosotros cómo se ve Argentina allá? ¿Cómo nos ven? Bueno, para Cuba siempre es mucho mejor para la política exterior cubana y para Cuba tener gobiernos progresistas, no necesariamente revolucionarios como pueden ser el de Venezuela o el de Nicaragua o el de Cuba, sino que Cuba siempre ha tenido amistad con los gobiernos progresistas, así que todo retroceso de avances progresistas en la región es visto de Cuba con preocupación, y así es vista la situación de la Argentina, ¿no? También a partir de la amistad de ambos pueblos y de tantos gobiernos, ¿no? Raúl Alfonsín en su momento estuvo en Cuba, bueno, Fidel Castro estuvo varias veces en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner estuvo en Cuba, o sea que hay una relación muy fraternal, y se ve con preocupación la situación argentina, y bueno, se aspira, las voces aquí que yo he consultado, siempre se aspira a que el gobierno argentino mejore y transite por el progresismo y pueda enfrentar a una ultraderecha que hoy está despiadada y cruel en muchas zonas del mundo y que es realmente un peligro tanto para la Argentina como para muchos países del mundo, ¿no? Como es el caso de Italia y la ultraderecha italiana, como es el caso de Vox en España, como fue el caso de Bolsonaro. Entonces, bueno, se aspira a que los gobiernos progresistas sepan dar respuesta a las demandas de sus pueblos, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que tenía curiosidad, ¿no?, de eso, y más allá que queríamos escuchar cómo eran estas elecciones, que llega con una tan deformada las noticias. Sí, buenas noches, Mario. Ariel te habla. Buenas noches, Ariel. ¿Cómo están? Todo bien. Te hago una consulta. Digo, aparte de la pandemia, me imagino que uno de los principados aliados a nivel global de Cuba es Rusia. ¿Cómo se ha afectado? Si ha afectado, me imagino que sí, de alguna manera, el conflicto con Ucrania. Sí, Cuba tiene una relación con Rusia, pero la aspiración de Cuba siempre es a formar parte de una América Latina unida, de una patria grande unida, y en eso ha hecho su política exterior muchísimos esfuerzos hace años. La relación en su momento con la Unión Soviética de Cuba también. Claro. Pero nunca fue Cuba un aliado incondicional, incluso uno si recorre la historia, hubo mucha discusión entre Cuba y la Unión Soviética en su momento. Hoy, por supuesto, la multilateralidad y la relación de Cuba con Rusia y con China es importante porque, bueno, son socios que comparten muchas cosas. Ahora mismo se está esperando la visita del canciller Lavrov a Cuba, después de haber estado en Brasil, donde fue su discurso muy, muy importante. Hay que tener en cuenta también que creo que es un giro prácticamente en la historia, ¿no? La multilateralidad, la cooperación entre los países, la visita de Lula da Silva a China. Creo que eso va a cambiar el mundo. O sea, el mundo hegemónico está terminando por parte de los Estados Unidos, falta que Estados Unidos lo comprenda y termine junto a la OTAN de seguir con una guerra inútil, porque cualquier especialista que uno consulta, aquí en Cuba hay muchos que han estado en Ucrania y la zona oriental de Ucrania, son rusos, hablan ruso históricamente, y eso fue producto de un golpe de Estado en 2014, donde Ucrania se apropió de una zona que es rusa, ¿no? El Donbass, Donetsk, toda la zona en conflicto es una zona típicamente rusa, con cultura rusa, con idiosincrasia rusa, hablan en ruso, o sea, son rusos. Entonces, a partir de ahí, y bueno, Estados Unidos no puede parar a su complejo militar industrial, que sigue vendiendo armas, que aparte van a Ucrania y ya van a otros lados, digamos, porque entran en el mercado negro. Y bueno, el negocio de Estados Unidos es hacer la guerra. Y se lo dijo, eso se puede googlear, se lo dijo Néstor Kirchner a George Bush, hijo, en la cara. Estados Unidos, su desarrollo es basado en la guerra. Y eso tendría que terminar. Y bueno, Estados Unidos no termina y así está perdiendo la hegemonía en el mundo. Y bueno, China y Rusia tienen avances, especialmente China, muy considerables y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí. Claro. Bueno, Mario, la verdad es que este informe completo no deja uno de mirar con cierta envidia sana, si es que existe la envidia sana, de que estás hablando de Cuba, todos estos años de bloqueo y no dejan de tener problemas similares a los nosotros. O sea, ¿cómo han resistido? Porque no estamos hablando de una Cuba de rodillas con problemas estructurales como hay en muchas partes de Latinoamérica y del mundo quizás, y uno dice, pucha, ¿cómo han resistido a pesar de todo tener en contra? Y a lo mejor otros lugares con, se supone, más recursos, con el mundo abierto, estamos mucho peor, ¿no? Así que hay una cosa que dice, pucha. Sí, yo pensaba, sí, Mario, perdón, hace un ratito estábamos charlando sobre Playa Girón, el aniversario del asalto a la Bahía de Cochino, y veía acá que Canel utilizó también esa metáfora, ¿no? Digo, es parte de la idiosincrasia cubana hoy en día también. Nosotros ya nos enfrentamos al imperialismo y le ganamos. Claro, el superar las adversidades es parte del gen cubano. La lucha contra un enemigo muy cercano es parte del gen cubano, y ha logrado, bueno, cosas que son distintivas en el mundo, como es la paz, la seguridad interna, toda una serie de cosas, a pesar de estar prácticamente en guerra, no militar como en el caso de Playa Girón, pero sí, después vinieron atentados, sabotajes, hoy hay financiamiento de disidencia por parte de Estados Unidos, envío de dinero, o sea, a pesar de esa injerencia que hoy mismo está denunciando el presidente López Obrador de México, que Estados Unidos hace en México, a pesar de eso, Cuba se ha mantenido por la unidad de un pueblo, digamos. O sea, a veces se habla también en algunos países de dictadura. Yo no entiendo cómo una dictadura puede dar tanta educación, salud y cultura a su pueblo. Es impensable, o sea que El Cuba se mantiene gracias a la educación y cultura de su pueblo, que muchas veces con críticas incluso comprende las situaciones y espera que se mejore, en vez de tomar alternativas que muchas veces son dramáticas, ¿no? Como le ha pasado a la Argentina, ¿no? Pasar de un gobierno como el de Cristina Fernández de Kirchner a un gobierno como el de Mauricio Macri fue una crisis total. Entonces, Cuba y el pueblo cubano sabe que esos cambios muchas veces son peligrosísimos y más vale, bueno, apostar a un camino que le marque una realidad de derechos sociales y políticos y culturales que se mantienen y tratar de mejorar en el tiempo. Es la mejor manera, y creo que en la vida también ocurre lo mismo para cada uno de nosotros, ¿no? Todos tenemos que tratar de mejorar y no ir por la vida a los saltos o con los cambios drásticos permanentemente. Eso es normal. Sí, no me deja dar envidia, porque mientras vos me hablas de esa educación para todos, la salud para todos, nosotros acá estamos recibiendo oficialmente a la generala Richardson, está en la tele Milady a cada rato, así. Sí, lo digo, me da envidia, Mario, ¿qué querés que te diga? Sí, sí, sí, sí. En estos momentos es importante también, que es una información que no se está dando mucho, hay miles de educadores cubanos en Honduras. El gobierno de Honduras, de Xiomara Castro, progresista, ha planteado la ayuda de Cuba para terminar con el analfabetismo en Honduras, que es prácticamente del 20% de la población en condiciones de alfabetizarse. Así que esa también es la solidaridad cubana con los hermanos hondureños, ¿no? Y también durante la pandemia Cuba envió brigadas médicas a 46 países del mundo, ¿no? Médicos capacitados, o sea, ningún régimen político homogéneo, cerrado, autoritario, es capaz de crear ese tipo de seres humanos tan calificados y tan nacionalistas, ¿no? Eso es, o sea, Cuba antes que nada, antes que socialista, es una revolución nacionalista, ¿no? Como, bueno, hubo procesos políticos también de ese sentido en muchos países de América Latina. Bueno, lo que pasa es que muchos no pudieron perdurar en el tiempo, ¿no? Bueno, Mario, muchas gracias por este pantallazo completo que nos has dado, y bueno, nos estaremos comunicando como lo hacemos cada tanto para saber en qué andan los hermanos cubanos y cómo sigue esa hermosa revolución. Perfecto, sí, a total disposición. Gracias siempre por comunicarse. Y bueno, esperemos un saludo para el equipo, la audiencia. Y bueno, esperemos que la Argentina pueda tener en el futuro, seguir en la senda progresista, ¿no? Esperemos. Esperemos. Abrazo, bueno, abrazo enorme. Un abrazo grande. Gracias, Mario. Abrazo grande para ustedes, gracias. Gracias. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agenció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecita montada para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un hilo hervido con trapo y lenta cuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Thank you. creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacer es hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que huele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un rebotijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecita montada para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses de los pasos, júbilo herpido con trapo y lenta cuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Día, décima temporada. Bueno, volvemos al aire, acá en Un Día, programa ideológico. Estamos comunicados con Oscar Barnade, delegado de los trabajadores de Clarín y de Cipreva, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Ariel, ¿cómo va? Estamos acá con Vero, con Gonza. Te consulto, bueno, ¿cómo sigue la situación? Estuvimos toda la semana cubriendo este conflicto que se dio en Clarín. Queríamos saber las últimas novedades. Bueno, después estamos en conciliación obligatoria. La empresa, después del primer día en que casi desconoció la conciliación, finalmente, después de la reunión de ayer en el Ministerio de Trabajo, abrió un canal de diálogo con los representantes gremiales, les habilitó las credenciales a los 48 despedidos para continuar trabajando de manera remota, y tuvimos una charla, el canal de diálogo abierto, hoy estuvimos una reunión de más de dos horas con la Gerencia de Capital Humano, con los representantes de Cipreva y la Comisión Interna, y donde, bueno, planteamos todos los temas previstos y quedamos en un cuarto intermedio para continuar mañana, o sea, dentro del marco, seguimos negociaciones dentro del marco de la conciliación obligatoria, digamos, estamos ahora o mañana nos reuniremos aguardando algunas respuestas y continuando, y en principio el viernes va a haber unas 3 de la tarde una convocatoria del Cipreva en la puerta del diario, como en el marco de todas unas convocatorias que va a haber la otra semana en otros medios gráficos, ¿no? Pero va a haber una convocatoria. Así que estamos en negociaciones y en compás de espera. Bien, ¿y el ánimo de los trabajadores? ¿Cómo están? Bueno, el ánimo en esta situación no es bueno de casi ninguna circunstancia. Nosotros tenemos a gran parte de la hora, un rato nos vamos a reunir con con los 48 despedidos. Vamos a habilitar un Zoom, más que nada para evacuar dudas con respecto a la reunión de hoy con ellos. Pero bueno, ellos, el grupo está agrupado, digamos, está unido. Estamos tratando de evitar los apuros que hace la empresa por arreglos individuales, y eso nos fortalece, ¿no? Entonces, está golpeado, duro, pero unido, porque sabemos que unidos somos más fuertes para negociar. ¿Qué tal, Oscar? Verónica te habla. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Bien, para hacer un poco de historia, esto ya pasó, se habló mucho que esto ya pasó desde, había pasado, la fecha no fue casual para mucha gente. ¿Se lo esperaban? ¿Se había hablado que iba a haber un recorte, algo? ¿O simplemente llegó el mes y listo? No, la verdad que esta vez no esperábamos. Primero porque no es una reacción diezmada. Entonces, cuando vos tenés, estás esperando que entre más gente para que el trabajo sea mejor, que la calidad del producto sea mejor, bueno, estábamos esperando eso. Sabíamos que quien estaba interesado o averiguaba la posibilidad de irse, la empresa lo resolvía rápidamente, y con un acuerdo beneficioso para las dos partes, que de eso no podíamos hacer nada, incluso a veces nos enterábamos cuando ya se producía el acuerdo de salida. No estaban abiertos los retiros voluntarios, pero digamos que era una especie de retiro voluntario acordado. Entonces, en esas circunstancias, la verdad que no esperábamos esta decisión de la empresa, que no la verdad que no se entiende desde los puntos que ellos argumentan en cuanto a la reconversión de las plataformas digitales. La verdad que dan argumentos y siguen sin, lo dejaron por escrito, a veces te dicen algunas cosas verbalmente y no se entiende. Y entonces, la verdad que no. Y además, coincide, sí, justamente fue el 16 de abril y hace 4 años, el 17 de abril, fueron otros 65 despidos. Y estamos también a 6 meses de elecciones, igual que el 2019. Así que tal vez se entienda más por ese lado la fecha, y cierto cinismo, aunque no sea adrede, pero hay un cierto cinismo en elegir la misma fecha, ¿no? Claro. Es como, dale. Y te dicen, no me di cuenta, dale, no me di cuenta, dale. Claro. ¿No? Sí, como grande. Sí, sí. De hecho, la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, de FATREM, Carla, sí, Gaude, ¿sí? Carla, sí. Sí, dijo textualmente, ¿no? Ni económico ni de reconversión digital. Este conflicto es plenamente político. Sí, claramente. Es la ecuación y el análisis más certero que podemos hacer. Es un año electoral, es político, es un aviso a los empresarios de otros medios y cámaras, es un aviso a las entidades, a las organizaciones gremiales y a los trabajadores, no solo internos, sino externos, ¿no? Claro. Sí, yo recuerdo, Oscar, particularmente el conflicto, que creo que tiene un par de años más, debe tener alrededor de 5 o 6 años, el conflicto en AGR, que no es exactamente lo mismo. Claro. Sí, la planta de AGR, sí, fue un verano, si no me acuerdo, un enero, sí. Y de haber sido, ya estaba la comisión interna nuestra, la AGR, estamos hablando de gráficos, ¿no? Claro. No de AGEA, que nosotros estamos más en prensa. Claro. El conflicto de gráficos fue mucho más duro, porque además estuvieron tomada la planta un buen tiempo, y... Sí, y ayer era mucho más político gremial, ¿no? Sí, sí, fue, sí, sí. Y otro gerente de recursos humanos que más duro en las negociaciones, como fueron las de 2000 en prensa, ¿no? Claro. Pero sí, ahí fue una fuerte decisión del diario de cerrar directamente a GR, claro, de cerrar la empresa, y a los productos que se hacían ahí después los pasó a hacer en Cepita. Claro, ahí tenía mucha característica, claro, de desarticular la comisión interna, ¿no? Claramente, sí, claramente. En este caso no, ni en 2019 ni en 2023, porque la gerencia de capital humano es otra, tiene otras características. Es la única explicación, porque en el 2000 al cuerpo de la comisión interna y a los que estaban en la junta electoral los despidieron a todos junto con otros 90 trabajadores, ¿no? Fueron 115 en el 2000 y el gerente de recursos humanos que estaba ahí es el que estaba después en AGR haciendo lo mismo, ¿no? Pero ahí ya también fue una decisión del grupo, digamos, ¿no? Eso. Sí, uno, que, sí. Sí, ustedes mientras están, hay toda una lucha justamente por estos despidos. Bueno, Córdoba se está moviendo justamente por el tema de los salarios. El tema de los salarios, acá en prensa, ¿no? Estamos hablando de grupo, vos estás hablando de Grupo Clarín, acá podríamos hablar de Cadena 3, donde estamos hablando de sueldo de mucha pauta publicitaria, lugares que mueven mucha plata, y están hablando de despidos por una cuestión más bien claramente política, y por otro lado tenemos que hablar de los bajos salarios en estas megas empresas, ¿no? Sí, además bueno, nosotros tenemos una compulsa gremial fuerte los últimos años, que este año justamente el Ministerio de Trabajo falló en favor del CIPREVA, le dio la representación gremial, y justamente en estas paritarias el CIPREVA se tenía que sentar en la mesa de la Cámara Empresarial a negociar las paritarias 2023-24, o sea, desde mayo a abril. El otro gremio hizo una apelación ante la Cámara de Trabajo. La Cámara de Trabajo le dio el lugar, el tiempo, los tiempos legales son como 6 meses más o menos, esperemos que menos, pero la cuestión es que en estas circunstancias, enseguida la Cámara Empresarial, que la maneja Clarín, llamó al otro gremio para empezar a acordar paritarias, cuando el gremio que tiene que estar es CIPREVA, ¿no? Curiosamente, en este conflicto, en la Cámara del Ministerio de Trabajo, e incluso hoy, estaba de CIPREVA, no otro gremio, negociando y llevando adelante las conversaciones y con la empresa. Entonces, bueno, también se da en el marco de la FATPREN, también en la nacional, ¿no? Y sí, es un año complicado a nivel político, económico, y va a haber mucho reclamo de los trabajadores y va a haber mucha resistencia de las del empresariado, ¿no? Lo sabemos. Sí. Aparte uno piensa, ¿no? Ellos dicen, o sea, uno lee 48 despidos y si ponemos a ver la historia de cada uno atrás, o sea, para ellos es un número y hay personas atrás. Leí el caso de una persona, de un fotógrafo, que le quedaban 2 años para jubilarse. Sí, correcto. Sí, y no se entiende tampoco, porque ahí, viste, era la cuestión de hablar y podrían haber evitado esta situación. La empresa puede evitar situaciones y muchas veces lo hace con algunas personas que tal vez, como decimos en nuestro gremio, tal vez se han puesto la camiseta de la empresa durante mucho tiempo, ¿sí? Evitando ser solidario y compañero y tener compañerismo en recorrido, y otros compañeros más que no se arrodillan tanto, finalmente no logran esa pequeña ayuda en el final y terminan así. Igualmente con el compañero creo que vamos a llegar a un buen acuerdo también por este tema en específico, ¿no? Lo que pasa es que en 48 claro tenés muchos casos diversos, ¿no? Claro, sí. Entonces tenés compañeros que dicen, yo no quiero saber más nada, me voy, voy a esperar que paguen las negociaciones, pero me voy. Y tenés compañeros que era su única fuente de ingreso. Y hoy quedarse sin trabajo es complicado. Nosotros sabemos que los periodistas, en general, como estamos tan precarizados, tenemos varios trabajos, ¿no? Claro, sí, sí. Más allá que tengas un trabajo en relación de dependencia, el sueldo ha quedado tan precarizado que necesitas otros ingresos para y desdoblarte y ir de un lado para otro para más o menos redondear algo que te permita vivir dignamente. Pero para muchos lo consiguen y otros no. Y para otros es el único ingreso. Entonces, esa fuente de trabajo la tenemos que defender. Claro. Y la vamos a seguir defendiendo, la estamos defendiendo en esta negociación. Claro. Sí, Oscar, yo te iba a preguntar, esta redacción, la que sufrió los despidos, ¿de cuántos trabajadores hay? En números. Mira, la última elección que hicimos de delegados, que teníamos más o menos el padrón de redacción y algunas conversaciones, estábamos hablando de 315 en su momento, antes, te diría que la pandemia, por ahí, o antes de la pandemia, unos 315. Claro. Entre los que se fueron por retiro, por retiro voluntario encubierto y que entraron, no se modificó demasiado, y 48 menos. Ahora estamos, creo que bajamos abajo de los 300. Claro. Yo cuando entré a la redacción de Clarín, en el 94, éramos en redacción nada más de 1000. Estamos hablando de fotógrafos, periodistas, y diagramadores, infógrafos, diseñadores, ¿no? En esa época correctores también. Claro. Es mucho. Además, la primera charla con uno de los jefes de deportes fue la respuesta, mira, voy a ver, porque acá somos en deportes 60 y casi 70, me dice. Claro. Está difícil. Y después entré, igualmente me llamaron para entrar, y creo que en deportes hoy sí quedamos 15 o 16. Nada más, para que tengan una idea. Está bien, pasaron 30 años, pero no se puede hacer un buen producto con 15 personas en deportes. No, claro. Y imaginar, y menos en otras secciones que a veces son dos o tres, nada más. Claro. Oscar, en el caso de que no lleguen a un acuerdo, ¿hay algún tipo de medidas ya estipuladas, pensadas? Y una vez que se levante la conciliación obligatoria, si no hay una prórroga, y sí, haremos asambleas y definiremos los pasos a seguir con la asamblea de los trabajadores que quedamos adentro, ¿no? Que es la única arma de fuerza que tenemos para seguir el camino. Pero se decide, y seguramente el sindicato apoyará alguna medida también más general, ¿no? Probablemente. Sí. Pero bueno, paso a paso, hay que esperar estas negociaciones, y luego sí, ver qué se hace, siempre con mandatos de asamblea, ¿no? Perfecto. Que es lo que nos da fuerza para tomar medidas. Bueno, perfecto. Bien. Sí. Bueno, me quedo pensando, ¿no? Lo distinto que es, nosotros acá somos una radio comunitaria y nosotros hacemos asamblea para hacer fideos para llegar a pagar un alquiler. Claro. Nuestras asambleas pasan por eso, sí. Y bueno, o sea, me imagino que como toda la vida hay sus ventajas y desventajas, ¿no? Así que, bueno. Claro. No, nosotros vemos, bueno, es la relación de fuerzas entre el patrón y el trabajador, ¿no? Claro. Y nosotros tenemos que ver. Yo me río porque digo, dice, pero ¿por qué decidieron esto? Y no sé, el patrón echa, pero no dice un patrón por el que echa. O sea, no hay un parámetro. Eso, vos pensás, es por acá, no es por acá, no. Fue diverso, es raro, fueron muy raros estos despidos, la verdad que sí. Me siguen sin cerrar. Y después, antes los departamentos se llamaban de recursos humanos, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, el de Clarín y supongo que otros le cambiaron por el de capital humano. Y yo digo, más cerca del capitalismo que del humanismo, ¿no? Sí. Y lidiamos con eso, los trabajadores que pensamos cómo llegamos a fin de mes. No, cada Es terrible porque me quedé pensando en eso que vos decís, de una redacción 2015 de 1.000 personas a una redacción de 315 personas que ahora va a ser disminuida, y esto de que recuerdo la facultad alguna vez escuchar esto de la precarización, y te estoy hablando de 20 años atrás, ¿no? Claro. El laburo de que antes tenías especialista para poner solamente títulos. Sí, Tenía claro. gente solamente para el copete, y esto que vos decís, ¿no? Obviamente que no, al ser mucho menos y tenés que abarcar mucho más, como también han ido denigrando la profesión, ¿no? Cómo la han ido bajando, Sí, sí, sí. bastardeando las empresas. Sí, además, por otro lado, también la formación de los nuevos profesionales implican que cuando están en los primeros pasos en redacciones o en medios web, ahora, en lo que sea, también en producciones de televisión o de radio, la cuestión de la multitarea, ¿no? Claro. Que si bien la juventud, la edad, te permite una agilidad en el manejo de todo eso, y además porque, bueno, también en la etapa de formación se prepara para eso. Nosotros sabemos, y sobre todo los más veteranos, que el desgaste con los años es más rápido también para los jóvenes, que está bien que lo hagan, con toda la fuerza, con la energía que corresponde cuando uno empieza en la tarea laboral, ¿no? Pero también el desgaste es demasiado, y también yo creo que se perjudica el producto final en cualquier Sí, plataforma. seguramente. Sí, ni hablar. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero bueno, nos deprimamos otro día, M más de lo Dale, dale, dale, porque en que un ratito tengo el Zoom, me tengo que sumar al Zoom para charlar con los compañeros. bien, bien, Este. bueno, Mar, perdón, Oscar. Oscar, No, no hay problema, no estoy. sí, desde acá, de esta radio comunitaria, mandale toda nuestra fuerza, nuestro abrazo, nuestra solidaridad a todos estos compañeros, y bueno, acá la radio para lo que ustedes quieran ir Bueno. contándonos. Bueno, les agradezco la preocupación, la solidaridad, y les mando un gran abrazo. Abrazo, Oscar. Abrazo. Chao, chao. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo. A la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos.